Bueno, está con nosotros el subsecretario de Cultura, Educación y Turismo, Diego Lurbet, el responsable de área de promoción de la lectura, bibliotecario Diego Javier Rojas, y también por la comisión organizadora, la señora Norma Guerra, que nos visita. Así que muchísimas gracias, un gusto y un placer que los podamos reunir a los tres aquí. Sabemos que es difícil reunirlos en la víspera de la muestra número 20, reunirlos a los tres juntitos aquí. Diego, ante todo, gracias por estar con nosotros. Buen día y gracias a ustedes, gracias Daniel por el espacio, creo que es una cosa muy importante. Creo que fundamentalmente es esto de poder destacar esta continuidad que ha tenido la muestra de Olavarría, que ha ido creciendo año a año. Hablar de 20 años no es hablar de poco tiempo, sostenerla en el tiempo, y creo que es un evento cultural que marca Olavarría en el tiempo. Hace poquito recibimos un calendario de ferias o de muestras de libros que se hacen en la provincia de Buenos Aires, y Olavarría es la que lleva la trayectoria casi más antigua de la provincia. Así bárbaro. Para nosotros es realmente un halago, un mimo al corazón y un mimo a la cultura local, ¿cierto? Esta cuestión que a veces nos destaca en la región fundamentalmente, y que llevamos una bandera que pone en un piso nuestra gestión cultural como olavarriense, creo que es un orgullo que tenemos que sentir. Y esta muestra creo que año a año da lugar a que nosotros podamos presenciar la visita de grandes escritores, como el año pasado también tuvo la iniciativa de estar cercana a la literatura infantil. Este año el abanico se amplía y generalmente los autores que nos visitan son de renombre. Hace poco Diego Rojas me comentaba esta cuestión de que fue felicitado por la calidad de la muestra, y que no es común que a una muestra, llamémosla del interior, del Pago Chico, como decía Daniel, se acerquen autores de la importancia que vamos a tener. Así que realmente un orgullo. A horas de comenzar nada más. Bueno, Diego hizo una van premier y tempranito en Usted Sin Forma, pero dejamos el plato fuerte para ahora. Ahora con otro buenos días, porque tenía voz debajo. Claro. 7:15 de la mañana. Era demasiado, ¿no? Bueno, ahora ya más distendido y un poco más relajado, sí. Digo, en lo que tiene que ver con la radio. Sí. Pero, bueno, Diego, un programa exigente, esos programas que realmente da gusto repasarlo, ¿no? Porque como decía Diego Lurbet hace minutos nada más, sí, hay figuras muy importantes. Hay figuras muy importantes y de diferentes temáticas, ¿no? Uh-huh. Porque es algo de lo que hablábamos hoy. El espectro de publicaciones que hay en este año para la feria y de presentaciones de libro abarca desde la literatura infantil y juvenil, desde la literatura, poesía, temas religiosos, temas políticos, temas sociales. Entonces queremos que esté todo el público integrado en la muestra. Entonces, uh-huh, la programación es muy amplia. Exacto. Y bueno, la veo a Norma que asiente con la cabeza también, y lo sigue disfrutando. Norma, sí. Aún esta presencia, Norma, ¿no? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí, es cierto. La programación es muy variada. Yo en lo personal estoy contenta porque hay muchos autores locales que presentan por primera vez una obra y nos han elegido. Caso Gloria Salas, caso Humberto Busecchi, caso Berucci o tantas otras personas que, bueno, eligen el espacio de la muestra para dar a conocer su primera obra. Y eso es, para nosotros, es harto valioso. Uh-huh. ¿Cómo surgen los nombres o los libros a presentar? Y surge llamando por teléfono desde febrero. En mes de febrero yo empiezo a llamar por teléfono y me dicen, no, pero para septiembre falta mucho. Sí. Digo, mirá, digamos, se va cristalizando en los últimos días. La ¿no? feria nuestra arranca más o menos la primera semana de septiembre y ya vayan marcando que nosotros los queremos acá en nuestra muestra. Pero en febrero ya comenzamos a trabajar para la feria, y después te vas viendo los libros que van surgiendo, qué autores te proponen las editoriales. Ellos ya tienen armado un plan y te dicen, en septiembre saldrá un libro de tal autor, lo quieren para la feria. Sí, ¿y el visitante, el ciudadano, el amigo, sugiere nombres? Sí, la gente te para por la calle y te pide. Generalmente pide los que ven más en los medios. Los mediáticos. Que son muy difíciles de conseguir. Que son los más difíciles de conseguir. Pero bueno, la gente te para por la calle. O te pide, mira, el año pasado o hace 2 años estuvo Emma Wolf. ¿Por qué no la vuelven a traer a Emma? O quieren ese encuentro con el autor, ¿no? Bueno, y este año va a tener un homenaje muy especial a María Elena Walsh. Así es, ¿no? Hay un homenaje a María Elena Walsh por parte de las escuelas. Uh-huh. Y también un homenaje a David Viñas y a Ernesto Sabato por parte de los talleres literarios Alfonsina. Ajá. Y a Facundo Cabral. Se ha dado una tendencia de que los periodistas se vuelcan a la escritura, y los periodistas están en las presentaciones, en las últimas presentaciones al menos, ¿no? En este caso vamos a tener dos. Cristina Mucci. Osvaldo Bazán y Sergio Lapego. Tres periodistas. Se están volcando cada vez más a la escritura. ¿Esto te parece, Daniel, que es alguna tendencia particular o especial de los periodistas? No solamente los periodistas. Sí, me parece que en la industria del libro hay también hay cosas repentinas y son éxitos. Seguramente va a vender, van a vender mucho más que nosotros. Aquel del Toti Pazman estaba viste, qué sé yo, en librerías importantes, lo vi en vidriera. Yo personalmente no lo hubiese puesto así, pero bueno. Sí, sí, es una cuestión de gustos, ¿no? Claro. Serían cuatro, porque nos falta Vicente Muleiro. Claro. También. Ah, Vicente Muleiro también. Lo que pasa es que me parece que los roles de todo, es para hablarlo en otro programa, pero los roles están en las botineras conducen programas, sí. Las que eran, las que querían ser modelos son botineras. Sí. Bueno, es medio complicado. Está complicado. Sí, sí, sí. Y digo, ¿pudiste sugerir algún nombre o no, afinidad en la lectura en realidad, solamente aceptás sugerencias? En realidad, mira, yo creo que con el trabajo que hace Diego, la gente de la comisión, porque cada uno hace su aporte, nos vamos reuniendo y uno va chequeando. Por suerte, la gente que está es absolutamente idónea y es gente que tiene muy claro la presencia de lo que necesita Olavarría y lo que se puede venir a Olavarría. Hay muchos autores a los cuales nosotros que queremos traer y no son viajeros. No es gente que sale, o es muy difícil por sus compromisos. Hay otros que eligen viajar a Europa en vez de venir a Olavarría. Entonces, bueno, jugamos con esa disyuntiva. Sí, entonces, esos son los mediáticos. Pero no, en realidad, creo que de las sugerencias siempre nosotros tratamos de acompañar fundamentalmente a lo que hace Diego, lo que hace Olga Rasposo como presidente de la comisión, fundamentalmente, y toda la comisión que, más allá de que uno ve en una semana el trabajo de lo que hace Diego, de meses y meses de poder preparar una grilla que sea atractiva, una grilla que sea convocante, una grilla que sea abierta y que convoque al chico de 5 años y a la persona de más edad y que se sienta realmente que esté satisfecha de la propuesta que uno pueda hacer. Yo creo que el trabajo fundamentalmente que hacemos es eso, en que tratar de innovar año a año, que no sea que uno diga otra vez la muestra de libros, sino que la muestra de libros siempre le da ese plus de continuidad y de cosas diferentes como que para que la gente se acerque. Uh-huh. Y creo que es oportuno destacar que en estos 20 años hubo muchísima gente de comisiones diferentes que aportaron su tiempo, su espacio, su trabajo para que esto esté funcionando. Una de las personas que tuvo a lo largo de esos 20 años, es Olga Rasposo, creo que es abrir un párrafo aparte y destacar que también fue medio la banderada de que esto continúe y siempre con buena predisposición. Y aparte, independientemente del acompañamiento que tenga de diferentes gobiernos, de diferentes personas que pasamos, creo que es importante que esto tuvo una continuidad y ella tiene gran parte de la responsabilidad. Y sabemos que no es para nada fácil organizar. No, por supuesto que no, porque aparte hay intereses, esto que dice Diego, que no, que falta mucho, que te confirmo, armar la grilla, realmente esto hasta hace, no sé, 2 días el todavía. Tuvimos un cambio. Hubo cambios sábado, pequeños, domingo, pero estamos ahora. Que en la agenda ya la tenían programada con otra actividad en Buenos Aires, así que lo tuvimos que cambiar al domingo, correr horarios, o sea que estás hasta último momento. Hasta último momento siempre. A la 1 de la mañana estábamos modificando programación. Para empezar en febrero. Es un flan, realmente es un flan. Y a veces esta cuestión de que uno tiene, lo que decía Norma, creo que también es muy importante, uno le da el espacio a los autores locales para que presenten su libro en el marco de la muestra, que creo que es un marco ideal para la presentación del libro, y que se vean codeados con autores de renombre, que a veces no tenemos esa posibilidad, ¿cierto? Y que para nosotros es tan importante, la persona local como la persona que viene de afuera, perdón. Claro. Pero eso tiene la muestra, ¿cierto? Que se va a encontrar el olavarriense con el escritor de cualquier otro lugar. Totalmente. Diversidad. Esa es la palabra. Va a haber 2 Diego Rojas, que creo que también que la gente no se sienta sorprendido. Uno es Diego Javier. Uno es Diego Javier, que es el nuestro, y otro que es prestado, que viene de Buenos Aires a presentar un libro también muy interesante. Y creo que también la gente que no se sienta sorprendida por eso, ¿cierto? Para nosotros el más querido y posiblemente más cercano a los afectos va a ser el Diego Javier y va a ser el que va a tener hinchada local. Ya, sí, él propio está generando una movida muy interesante como para que la concurrencia sea masiva, ¿no? Diego, ¿cómo? Qué responsabilidad, Diego, ¿no? Viste, es doble responsabilidad, Diego. Para evaluar esta muestra o para decir la muestra fue un éxito, ¿no? ¿Qué tenemos que contemplar? Quizá no presencia de masa, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¡Ay, qué pregunta! Ayúdenme ustedes a responder. Generalmente cuando uno mide la gestión, la primera medida que tenés es la peor. es la más fría, sí. Es la del número, sí, ¿cierto? Claro. Uno sí. Cuando mide la gestión creo que no la tiene que medir en ese primer número frío, que sí, obviamente, que es un indicador importante a la hora de poder hacer una evaluación. Creo que la medición está en la repercusión que tiene y en el acercamiento que tienen las personas, ¿cierto? Fundamentalmente en la feria. Si hablamos en la última, la anterior, en la más reciente, creo que el éxito estuvo en el acercamiento de los más chicos, fundamentalmente. Sí, sí. El acercamiento a la lectura, a través de lo que Diego propuso, que también tiene una impronta muy grande, al ser él también escritor de literatura infantil, y creo que es muy importante. Y el éxito más grande creo que lo tenemos que tener en estos 20 años de continuidad. Seguro. Creo que fundamentalmente es sostener un espacio en el tiempo, que no se decaiga, que sea novedoso, que sea renovado, creo que es lo más importante. Norma, qué importante que es esto de apuntar a los chicos, ¿no? Tanto Diego como Norma. Uh-huh. Digo porque siempre instalamos nosotros desde aquí, lo hemos dicho con Daniel, lo hemos hablado con Patricia, de que los chicos vean a sus padres leyendo, es una forma, seguro, de incentivarlos, sí, de que tengan propuestas para ellos, es una forma de convidarlos con la lectura. Correcto, ¿no? Sí, siempre el incentivo a la lectura para que los chicos lean es bueno, y es algo que se había perdido, pero que se está recuperando. Hay mucha incidencia de los libros en las escuelas ahora, por ejemplo. Hay muchos proyectos que están dando vuelta que apuntan a eso, ¿no? A que los chicos vuelvan a leer. Y los chicos, si uno les da la posibilidad, se enganchan. Es todo mostrarles, ¿no? Claro. Que se puede, y que leer es bueno, y que y que deja cosas positivas. Así que sí, me parece bien. Pero una cosa que yo quiero remarcar de esta muestra es que nosotros siempre, desde hace unos años, estamos apuntando a la inclusión, ¿no? Para eso hay un tema puntual, que es el Hospital Municipal de Hinojo. Nosotros tratamos de incorporarlo a la muestra. Este año vamos a estar por segundo año consecutivo con un stand institucional, e incluso va a haber una muestra del taller de plástica, de los alumnos del taller de plástica del hospital. Va a haber una muestra que se va a inaugurar el día sábado 3. Y como aporte está la presencia de Alfredo Moffat, que es un psicólogo social, es casi diría en estos momentos es el máximo referente que existe en cuanto a la psicología social en nuestro país, que ha trabajado muchísimo con la gente del Hospital Borda, con grupos marginales y demás. Él viene a presentar su libro Terapia de Crisis. Uh-huh. Incluso da una conferencia y es muy común en Alfredo un ida y vuelta con la gente, ¿no? Se da un debate. Y también va a estar presente alguien muy especial para mí, que es Marisa Wagner. Marisa Wagner es una poeta y es psicóloga social actualmente, y escribió un libro un libro de poesías que se titula En los Montes de la Loca, en el que ella, a través de la poesía, narra su experiencia de vida mientras estuvo internada en la colonia Montes de Oca. Ella pudo saltar el muro, hoy día tiene una vida mejor a la que tenía en ese entonces. Bueno, y ella va a estar contando su experiencia. Eso va a ser el día viernes 9, vamos a estar en el Hospital de Hinojo, por esto de la integración, sí, claro. ¿No? Y ese mismo día 9, a las 20 horas, en el Salón Azul, también va a estar para la gente de la ciudad contando su historia. Maravillosa oportunidad que tenemos de tener la muestra aquí, 20 años nada más y nada menos. Y bueno, una vez más agradecerte, Diego, por estar con nosotros, ambos Diegos, Norma también, por venirnos a contar. Y aquí dejamos esta puerta de la biblioteca abierta para que nos vayan trayendo todas las novedades los sucesivos miércoles, claro, para que nos podamos interiorizar y, ¿por qué no?, para que a partir de aquí nazca un nexo muy especial con este espacio, ¿no? Bueno, gracias por el espacio. Lo que intenta es, ni más ni menos, que seguir apuntando los libros. Totalmente.